Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señores, amigos, oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo les va? Hoy es sábado y estamos comenzando Palabra de Ingeniero, un programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias al señor decano Oscar Rafael Añosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En la dirección y producción, la licenciada Silvia Rodríguez. Los saluda Fernando Llamosas. La hora 8 de la mañana con 2 minutos en los estudios de Radio San Borja. Estamos a través de los 91.1 de la frecuencia modulada y a través de la señal virtual www.radiosanborja.com y a través de la señal virtual también de el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú www.rtvciblima.com. Aquí estamos, señoras y señores, con Palabra de Ingeniero. A cuatro meses de las elecciones municipales y regionales, surge una nueva metodología para la medición, datos a nivel nacional, entre ellos las encuestas. Se trata de la minería de datos, tema sobre el que conversaremos con el ingeniero estadístico Enver Tarazona. Está con nosotros. Por otro lado, la naturaleza es base e inspiración para, por lo menos, ¿no?, 100 oportunidades de negocios azules. Negocios azules, ¿ah? Tomen nota. 100 tecnologías capaces de generar millones de puestos de trabajo y que van calando en el mundo. Bien, pueden ser parte de la realidad del Perú. Una novedad que vamos a ampliar con nuestro invitado, el ingeniero Óscar Bravo Villarán. Bueno, siguiendo con las oportunidades, vamos a compartir también con ustedes las formas prácticas de crear biohuertos a toda escala, ¿eh? Una tecnología verde y muy saludable. En nuestro bloque Ingeniería y Salud, hoy el ingeniero agrónomo Santiago Alcedo va a hablar sobre la fitoterapia para el mal de la diabetes. Conoceremos de la cuticuti macho, entre otras plantas medicinales. Recuerden esta plantita, cuticuti macho, entre otras plantitas medicinales alimenticias y nutritivas. No se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. Y hoy, señoras, señores, a menos de 24 horas del Día de la Madre, estaremos rindiendo homenaje a ellas, nuestras queridas mamás que nos han dado la vida y han dado todo por nosotros. Lo haremos con dos sorteos de regalos, uno entre todas las ingenieras madres que nos llamen y el otro entre todas las madres oyentes, ¿ah? Solo tienen que llamar a los teléfonos de cabina, los teléfonos 224-2363 y el 225-3344. Lo repetimos, el 224-2363 y el 225-3344, ¿ah? Todo esto gracias al auspicio del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y a Bamboo Garden Florería, teléfono 262. Así que si ustedes quieren hacer un regalito de flores hermosas para la mamá, ¿ah?, para la esposa, para la familia, que sea mamá, por cierto, apunten este teléfono, 262-7644 o www.floraperu.com. La Avenida Universitaria 580 San Miguel. La Avenida Universitaria 580 en San Miguel. Recuerden el teléfono, lo repetimos, 262-7644, Bambú Garden Florería. Bien, señoras y señores, es de la hora 8 de la mañana con 6 minutos. Amigos, Palabra de Ingeniero llega a ustedes a través de los 91.1 de la frecuencia modulada de Radio San Borja y vía internet por www.radiosanborja.com y la señal del canal del ingeniero www.rtvsiblima.com. Bien, amigos, amigos de Palabra de Ingeniero, llega a ustedes que son las 8 de la mañana con 6 minutos y seguimos con nuestro programa. Les recordamos los teléfonos para que inscriban a mamá, 225-3344 y el 224-2363. Estamos en Palabra de Ingeniero y damos la bienvenida a nuestros estudios a la ingeniera Adelaida Cruzado. Está con nosotros ya la ingeniera Adelaida Cruzado Ambrosio, a quien recibimos con un generoso aplauso, por favor. Pues queremos darle el título de Madre Símbolo 2014 del programa Palabra de Ingeniero. Es un desafío para la época ser mujer, esposa, madre, ingeniera. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, esta señora hermosa. Bueno, un gusto de conocerlo personalmente. Gracias, gracias. Aquí estamos, como cada mañana y hoy sábado con Palabra de Ingeniero. ¿Considera usted que todavía hay una baja presencia de mujeres profesionales dentro del contexto? ¿Y cuál podría ser la causa? Sí, hay una baja todavía, se nota en todos los ámbitos, ¿no? Al menos en el donde yo trabajo hay poca cantidad de mujer profesional, porque en la parte administrativa, de servicio, bueno, sí hay, pero en la parte de la profesión esto es todavía escaso. Se debe de que, bueno, todavía acá en el Perú todavía hay algo del machismo. Que siempre mi percepción, ¿no? De que la mujer tiene que quedarse en casa, a cocinar, a lavar, a ver a los hijos y bueno, dedicarse más al hogar o a cosas, a vender un hija, claro. Cosas así más sencillas, ¿no? Antes de estudiar una carrera, al menos en mi área. Cuando yo estudié agronomía hemos sido bien pocas, poquísimas mujeres. Bueno, en esa área, ¿no? Bueno, en cuestión de acá en periodismo, las mujeres han invadido nuestra área, las mujeres son las que manejan. Ahí tenemos a la licenciada Silvia Rodríguez, está con su hijo aquí manejando la cámara. Y bueno, tenemos aquí prácticamente, ellas son las que manejan, son las productoras de lo que es radio, pero en ingeniería indudablemente creo que todavía hay. Sí, todavía. Todavía hay, ¿no? Somos muy pocos. Inclusive sufrimos esto cuando uno va a supervisar la partes agrícolas, que en mi caso cuando salimos siempre piensa que la mujer es algo débil, que podemos llegar tarde a las supervisiones, que no podemos subir los cerros, que no podemos, si llueve, entrar a los campos agrícolas. Entonces, pero no, la mujer siempre es igual que el hombre, tiene la misma capacidad. Así es, no, capacidad intelectual. De repente física nos ganan un poco de fuerza, pero después somos iguales. No, ¿cómo que física? Traer al mundo un ser, bueno. Esa es una fuerza tan grande, ingeniera, que indudablemente ningún hombre va a competir, ¿no? Los dolores del parto para traer al mundo un ser es algo maravilloso. Todos hemos venido por el mismo caminito, hermoso, por cierto, en donde nuestra madre hizo de todo el esfuerzo para traernos. Y aquí estamos, ¿no? Así que, por favor, estamos en desventaja en ese sentido, ¿eh? Los biohuertos, ingeniera, los biohuertos, que en los últimos tiempos creo que se están impulsando mucho. ¿Cómo poder generar, digamos, una tendencia mayor en este sentido? Mire, los biohuertos, estos son pequeñas áreas que se puede aprovechar. Acá en Lima ahí funciona una agricultura urbana, o sea, ¿quién no tiene pequeños espacios en sus departamentos? Hasta en su casa, en los techos, ¿no? No, en los techos o en las ventanas, en lugar a veces que no siembran o siembran. siembran cualquier o ponen ahí el nido de las palomas que suben, que van a los departamentos. Entonces, ¿por qué no sembrar ahí en esas pequeñas áreas esto? Parte de, hay una rama dentro de la horticultura, la oreocultura, uh-huh. que ahí está el orégano, el culantro, el perejil, uh-huh. entonces hierbas medicinales o aromáticas también se lo puede decir. O sea, en esos pequeños espacios se puede aprovechar para sembrar hortalizas de hoja, la lechuga, el culantro, esto, el perejil, la acelga, entonces los rabanitos, porque son de corto periodo vegetativo, claro. que rápido, más o menos a los 3 meses, a los 40, 50 días ya se va cosechando. Entonces, aprovechar, y eso también nos ayuda para nuestra alimentación. Y una alimentación sana, sin utilizar nada de productos químicos, ¿no? Claro. Vamos consumiendo, y eso, según científicamente, ya hay médicos donde dicen de que la hortaliza debemos consumir en una familia de 3 personas compuestas por lo menos 1 kilo diario. Entonces eso también contrarresta la anemia crónica de los niños. Hay una corriente, ¿no? Los techos verdes, que justamente ahí puede incidir en lo que es el aprovechamiento de los biohuertos, ¿no? Claro, en cajones, quien no tiene depósitos y recipientes, por decir, que se inservibles. A veces uno utiliza los vasos descartables, lo cual eso también estamos contaminando el ambiente, ¿no? Eso ya no debemos utilizar. Entonces, pero para hacerlo algo servicial de uso, se puede reciclar, porque la agricultura familiar o ecológica u orgánica es reciclar, o sea, el material disponible que tenemos ahí, se hace orificios en la base de los vasitos de tecnopor o de plástico, se llena el sustrato, que es tierra, humus o compost, y luego ahí se siembra 2 o 3 semillitas de rabanito o lechuga, se riega y ya, bueno, a los 8 días ya germina una lechuga. A los 30 días el rabanito ya se va cosechando. ¿Y hay experiencias exitosas, ingeniera? Sí, sí, sí, sí, hay experiencias. Nosotros, yo como trabajadora de línea, o sea, les enseñamos y capacitamos a los pequeños agricultores y a los medianos, o sea, tenemos ahí la demostración, parcelas demostrativas desde 1000 a media hectárea. Claro. Y también en cajones, por decir, los cajones de mango. Cajones de mango, de fruta, que eso a veces es, compramos en una familia numerosa. Entonces, en el cajón, los orificios que tiene eso, le ponemos periódico. ¿Por qué? Porque el periódico es hecho de la madera y es la celulosa, entonces se va descomponiendo, es biodegradable. Entonces, incorporamos ahí el sustrato en ese cajón y sembramos en pequeños espacios una rayita o un surquito de rabanito, porque el rabanito se siembra cada 5 centímetros entre distanciamiento entre planta y planta, y entre surco más o menos 15 centímetros. Entonces, en un surquito, en una línea o surco, rabanito, en el otro lechuga. Entonces vamos aprovechando, o en un tazón, o en un balde, o sea, eso lo vamos utilizando para sembrar nuestras hortalizas para nuestro consumo. Uh-huh. Así como hacían anteriormente nuestros abuelos, uh-huh. siempre tenían la huerta al lado de su casa y recogían su rocoto, su tomate, su culantro, su lechuga, su espinaca, entonces de uso. Ya no ir, ¿por qué? Por irnos al mercado Jorge Chávez o qué sé yo allí. Entonces esas hortalizas son, hay grandes extensiones, son sembradas con aguas hervidas, aguas contaminadas. Entonces eso es antihigiénico para la salud, para nosotros. Eso es cierto. Y pudiéndolo hacer nosotros en casa. La hidroponía es una otra experiencia muy interesante. Sí, ¿no? También es muy importante la hidroponía. Ahí se puede sembrar las lechugas, uh-huh. pero en bandejas grandes. Y la hidroponía ahí se utiliza soluciones, uh-huh. que le ponen soluciones químicas. Pero lo más importante es alimentarnos de hortalizas sanas, que no tengan ningún producto químico. O sea, que se siembre utilizando el compost, utilizando bioles, extractos botánicos, o sea, hay diferente forma para contrarrestar las plagas y las enfermedades. Y también de acuerdo a la, al tiempo, a la estación, en este tiempo que ya empieza el otoño, es la manera ya de sembrar las lechugas, las arvejas, esto, las habas, el maíz, o sea, es de esta época, ¿no? Qué bonito. Bueno, señoras, señores, hemos comenzado, ingenieros, hemos, ingenieras, hemos comenzado el programa hoy, Palabra de Ingeniero, con una ingeniera mamá, la ingeniera Adelaida Cruzado, y como madre símbolo del programa Palabra de Ingeniero, queremos agasajarla. Ahí tenemos a la licenciada Silvia Rodríguez con este ramo de bellas rosas. Ah, bellas rosas. Muchísimas gracias. Que significa nuestro cariño, respeto y admiración a las madres ingenieras. Felicidades. Sí, muchísimas gracias. Y aparte de eso, también este año es declarado por la FAO y la ONU el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que nosotros ya estábamos haciendo diversas actividades, inclusive como Ministerio de Agricultura, ya se ha lanzado una comisión con resolución ministerial 121 el 4 de abril para hacer varias actividades durante todo este año, agrorural, INIA, SENASA, toda la educación, MINSETUR, entonces para hacer diversas actividades y sacar leyes, normas y reposicionar a esos pequeños agricultores que siempre están olvidados. Perfecto. Porque eso es la alimentación de la de la mesa familiar y de todo el mundo, porque 100 millones de habitantes son los que están alimentados de la agricultura familiar. Ahí tenemos las habas, los berries. Tenemos el tarwi. Todos los productos alimenticios. Todos los productos. Ingeniera Adelaida Cruzado, gracias y feliz día mañana domingo. Muchísimas gracias y se les agradece. Y también a la licenciada y a todas las madres de acá de Radio San Borja. Les deseo un feliz día, que lo pasen en unión de sus esposos, sus madres, si la tienen vivos. Cuídenla, ámenla y respétenla. Gracias, ingeniera Adelaida Cruzado. Vamos a una pausa y retornamos. ¿Eh? Madre. Fin de semana con tus patas. La mayoría de los accidentes automovilísticos en los jóvenes es provocado por el alcohol. Si tomas, no tomes el volante. Es un consejo de Radio San Borja, líder en peruanidad. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado. Opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta. Todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, entre café y café, donde encontrarás más que una noticia. Entre café y café, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Es una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Porque comer en el Perú es sentir aromas, disfrutar sabores, conocer productos fabulosos y exóticos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Feria Exposic Lima 2014, iluminación LED eficiente. 29 al 31 de mayo. Seminarios especializados con lo mejor en tecnología ecológica para uso urbano y rural. Los esperamos en Marconi 210 San Isidro. Teléfonos 202-5070 y 202-5041. Evento organizado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. Esta es la hora 8 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos, señoras y señores. Recuerde, usted mañana quiere regalar hermosas flores a mamá, a la esposa, a la abuelita, a la suegra, a la mamá de mañana y de todos los días. Recuerde, Bamboo Garden, www.floraperú.com. o al teléfono 262-7644. Hemos visto unas hermosas flores que le hemos regalado a la ingeniera Adelaida Cruzado. Ella es muy contenta, muy feliz y que la pase muy bonito, como ustedes la van a pasar. 8 de la mañana con 20 minutos, señoras y señores. Vamos a continuar en Palabra de Ingeniero y esta vez para recibir al ingeniero Enver Tarazona, ingeniero estadístico, magíster en su especialidad, docente universitario y, bueno, especialista en temas de medición. Bienvenido, ingeniero Tarazona. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todas nuestras personas que nos están escuchando. ¿Qué es la minería de datos? Primera vez que la escucho, pero creo que tiene una profunda connotación, ¿no? El nombre de minería más es por una analogía a la actividad minera, pero no necesariamente significa que esté ligada a esta actividad, sino solamente claro. Por la analogía a la extracción de algo, ¿no? Uh-huh. En este caso, la minería de datos tiene una aplicación muy específica. La finalidad principal es que podamos extraer de un conjunto de datos, especialmente de grandes conjuntos de datos, la información que está oculta detrás. Uh-huh. De tal manera que nosotros podamos, de esta manera, extraer ciertos patrones de comportamiento y también poder predecir ciertas acciones a través de modelos. Y ahí entra a tallar varias áreas, porque la minería de datos es una confluencia de diversas ciencias y áreas de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces uno necesita describir bien a sus clientes para poder hacer campañas personalizadas, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. ¿Y desde qué tiempo se viene haciendo este tipo, ¿no? De mediciones con esta forma? No me arriesgaría a decir una fecha exacta, porque al ser una confluencia de diversas áreas, digamos que va surgiendo poco a poco a lo largo del tiempo. Pero hay varios hitos que son importantes mencionar. Uh-huh. Esto se debe a de que las ciencias de la información avanzaron notablemente y a gran velocidad, de tal manera que el poder almacenar datos se hizo cada vez más fácil y más barato. Entonces, claro, ahora el precio por almacenar un mega de información es mucho más barato de lo que era hace 20 años atrás. Uh-huh. Entonces, digamos, en la época de los 70 hubo esta explosión de la información y la gente se empezó a preguntar, ¿y qué hago con esto? Claro. Entonces nos empezamos a preocupar por generar técnicas que nos ayuden y metodologías uh-huh. para poder analizar esa información que esté oculta detrás, ver qué cosa nos dice esa información y tomar decisiones. Entonces ya se convirtió no solamente en un medio, sino también en un recurso importante para poder explotar y que tenga un valor agregado para las empresas. Claro, siempre se dice, ¿no?, que en una encuesta siempre hay 5 para arriba y 5 para abajo. Los oyentes dirán, ¿qué cosa 5 para arriba y 5 para abajo? Este es el grado de error, ¿no? Sí. Claro, y en este caso, ¿cuál es el grado? Lo que pasa es que minería de confiabilidad se llama, ¿no? La parte de la confiabilidad es una parte que la estadística se preocupa, dependiendo un poco del tamaño de muestra que se esté tomando, del grado de precisión que se desee en cierto estudio. A mayor precisión, obviamente, uno necesita mayor cantidad de datos. El problema en minería de datos es distinto, en el sentido de que en minería de datos muchas veces trabajamos no con muestras, sino con datos completos de una población. Y tenemos volúmenes muy grandes de datos, ¿no? Uh-huh. Entonces el problema ahí más que todo es que muchas técnicas estadísticas tradicionales son un poco torpes o inadecuadas para poder analizar esta información y no nos daba la información adecuada. Entonces el uso de técnicas computacionales ayuda mucho a que este procesamiento sea mucho más eficiente, mucho más rápido. El caso puntual que me mencionas de las encuestas es un caso que puede ser abordado a través de la minería de datos o no, porque es un tema mucho más estadístico, ¿no? Entonces, si trabajamos con encuestas pequeñas, que es muchas veces lo que pasa cuando las empresas de opinión empiezan a generar reportes para ir viendo cómo es la tendencia, en esos casos no es necesario aplicar minería de datos porque tenemos una muestra pequeña. Y ahí es donde a veces hay suspicacias por parte de las personas porque dicen no concuerdan los resultados, ¿no? Claro, si vemos que hoy una población pues, de 30 millones de habitantes, prácticamente de mayor de edad, digamos 15 a 18 millones de mayorcitos que ya pueden opinar, ¿no? Y tenemos un universo de 1,000 entrevistados, 800 entrevistados, no sabemos en qué forma puede dar un resultado confiable, ¿no? Claro, y lo que pasa es que también ahí hay un problema un poco de la cultura que tenemos en Perú, que todavía no hay una cultura estadística muy fuerte, y uno se guía por la estimación puntual, o sea, ¿cuánto es el porcentaje de aprobación de un candidato? Pero no se fija en el tamaño de muestra que ha generado este resultado. No, eso se pone en letra chiquita. Y eso está en letras chiquitas, así sí, como claro, en todo contrato, ¿ah? Y además del margen de error, ¿no? Uh-huh. Entonces, las empresas encuestadoras lo muestran, y si uno compara las diversas estimaciones, bajo ese margen de error la mayoría concuerda. pero si tú tomas la estimación puntual, obviamente hay bastantes diferencias ahí. Y aparte también hay que tener en cuenta que a veces cuando la muestra es muy pequeña, las metodologías tradicionales no son adecuadas y hay que utilizar otras metodologías. Y la direccionalidad política que puede darse, ¿no? Claro. Siempre y cuando, si se refieren a estadísticas mayormente de tendencia a un proceso de votación de elecciones, ¿no? Claro, o sea, las estadísticas pueden ayudar mucho a ser manipuladas, especialmente cuando uno le da la connotación inadecuada. Pero esas cosas se pueden solucionar si las personas tuviesen una cultura estadística más avanzada, ¿no es cierto? ¿Y es necesario conocer de estadística para aplicar esta metodología? En minería de datos, como te mencionaba, hay una confluencia de ciencias, ¿no? Por ejemplo, es importante que la información esté bien almacenada y de manera adecuada, porque si no, ningún método estadístico o informático va a trabajar bien. Ahora, en estos días que ya se aproximan elecciones municipales, regionales, el 5 de octubre, pues tenemos, e incluso ya desde hace un buen rato tenemos encuestas a cada momento, ¿no? Y ahora el público ese se pregunta, y nos preguntamos aquí, a ustedes, a nosotros, no nos han encuestado. ¿De dónde salen estas encuestas, ¿no? Claro, que es diferente hacer un censo que tomar una encuesta, ¿no? Entonces es muy caro, muy difícil hacer un censo y sería inadecuado, ¿no? Entonces por lo general uno se basa en muestras. Lo mismo pasa en las empresas, así como ahora el tema coyuntural es saber, oye, ¿cuál es el candidato que va a ganar? ¿No? A un gerente de una empresa, un director de una empresa le interesa saber, ¿mi cliente va a seguir siendo mi cliente el día de mañana? Uh-huh. ¿O qué cosa quiere mi cliente de mí? ¿Qué siente de los productos que le doy? ¿Qué va a comprar mañana? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿No? Entonces, igual que en el caso de las elecciones, la minería de datos te ayuda a descubrir eso, ¿no? Es como que, ahora, todos nosotros nos gusta leer el periódico, ¿no? Uh-huh. Y nos enteramos de las noticias de ayer, ¿no? Y ahora con la internet, digamos, de lo que está pasando casi en tiempo real, ¿no? Pero, ¿qué te parecería, por ejemplo, si yo te digo, oye, vas a agarrar tu tablet, vas a entrar a la página web y vas a leer las noticias de mañana? Entonces eso es fenomenal, ¿no? Porque uh-huh. te empiezas a leer lo que te va a pasar en el futuro. Entonces la minería... Una especie también, de prospectiva. Claro, ¿no? Parece una película de ciencia ficción. La diferencia es que lees las noticias de mañana con cierto grado de error, obviamente, de que uh-huh. pueda acontecer algo alternativo. De probabilidad, ¿no? Y de probabilidad y de un poco de medición de la incertidumbre. Entonces la minería también trata de ver eso a través de métodos predictivos, tratar de saber un poco cómo va a ser el comportamiento futuro, ¿no? Si tú estás en una empresa que vende ciertos productos y compras el producto A, uh-huh. ¿qué producto le deberías recomendar con más seguridad de que te compre, ¿no? Bien, ingeniero, creo que usted nos ha dado una visión de lo que se nos viene en los próximos días, porque vamos a tener encuestas de una empresa, de otra, y cada una va a decir, bueno, viendo la tendencia o la línea editorial de los medios, van a decir, miren, está ganando, miren, está en el fondo. Entonces, son las cosas que se pueden dar, pero a veces para el público común y corriente, de a pie, como se le dice a veces, no capta eso y dice, oye, está arriba. Está a favor. Oye, mira, está bien atrás, ¿eh? Así que ese no cuenta, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Pero son errores y también universos a los que se encuesta, definitivamente, ¿no? De hecho que sí. Ingeniero Enver Tarazona, gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Creo que vamos a tenerlo más en los próximos, a medida que se acercan las elecciones, vamos a tenerlo a usted cerca acá para que nos vaya diciendo cuáles son las tendencias definitivamente. No, encantado, y más bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ingeniero Enver Tarazona, ingeniero estadístico, magíster en su especialidad, docente universitario, quien ha estado con nosotros dándonos una visión de lo que significa en esta nueva corriente que se llama minería de datos, una medición estadística. Gracias, ingeniero. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos con los teléfonos 225-3344 y el 224-2363. Ingenieras, mamás, llámenos, ven los teléfonos y tenemos una cantidad de ramos de flores hermosísimos de Bamboo Garden, que está en www.floraperu.com y en el teléfono 262-7644. Hermosísimos ramos de flores para mañana, así que por favor, llámenos a los teléfonos 225-3344 y al 224-2363. Para todas las mamás también, no solamente las ingenieras, nos indica la licenciada Silvia Rodríguez, que es la productora del programa. Vamos a una pausa. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Ocho de la mañana, 30 minutos. Bienvenidos a la información. El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, afirmó que el desarrollo de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic en La Libertad permitirá el impulso de la agroexportación en nuestro país. El Partido Aprista Peruano realizó un acto conmemorativo por sus 90 años de fundación y vida política en una ceremonia celebrada en su sede principal de la avenida Alfonso Ugarte, donde participaron sus principales dirigentes y su militancia en general. Las mujeres fumadoras tienen doble riesgo de padecer cáncer de cuello uterino, dado que el humo de cigarrillos contiene químicos que dañan la estructura genética de las células del cuerpo, indicaron fuentes médicas. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional, tras un acuerdo con su homólogo de Cuba, Raúl Castro, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que ambos países fabricarán medicamentos de manera conjunta para evitar la dependencia de monopolios privados. En deportes, Universitario recibirá hoy a la Universidad Técnica de Cajamarca en el penúltimo encuentro del torneo Inca, a disputarse a las 3:30 de la tarde en el Estadio Nacional de Lima. Temperatura en Satipo máxima 27 grados, mínima 21 grados Celsius. Retornamos con más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Feria Exposic Lima 2014, iluminación LED eficiente. 29 al 31 de mayo. Seminarios especializados con lo mejor en tecnología ecológica para uso urbano y rural. Los esperamos en Marconi 210 San Isidro. Teléfonos 202-5070 y 202-5041. Evento organizado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. Esta es la hora, 8 de la mañana con 33 minutos, 8 de la mañana con 33 minutos. Qué hermosas flores, ¿eh? Bamboo Garden. www.floraperú.com. Está en la, también si usted está cerquita, pase por la avenida Universitaria 580 en San Miguel. Y ahí usted va a tener las hermosísimas flores para mamá, para la esposa, para la abuelita, para la suegra también, ¿ah? ¿Por qué no? Así que no me satanicen a la suegra, por favor, ¿ah? Ni me tomen bromas con la suegra, ¿ah? El ser más importante. 262-7644 es el teléfono de Bamboo Garden para que usted pueda, por teléfono, también pedir y se la llevan a casa y se la entregan a la persona amada. 8 de la mañana con 34 minutos, señoras y señores. Vamos a continuar con palabra de ingeniero y ya recibimos en este momento al ingeniero mecánico electricista Óscar Bravo Villarán. Está con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Especialista en macro desarrollo, educación holística, medio ambiente y ecología. ¿A qué se le denomina negocio azul, ingeniero Bravo? Bueno, el mundo y el cuerpo humano está formado por un alto porcentaje del agua. Uh-huh. Y todos nos preocupamos bastante de proteger, entre comillas, la tierra. Sin embargo, lo más importante, pues usted puede tener tierra, pero sin agua, nada. No produce. Uh-huh. Entonces, nace eso de un doctor Gunter Paoli, que genera esta economía azul como un esquema nuevo de negocios innovadores basados en la tecnología de la naturaleza. Lo primero que tenemos que pensar es que debemos hacer un cambio paradigmático, ¿no? Nosotros nos enseñan y nos preparan y nuestra producción está basada en algo lineal y puntual desde el siglo XVI. Sin embargo, ¿el cuerpo humano qué es? ¿Algo lineal o puntual o un sistema? ¿La naturaleza qué es? ¿Algo puntual o lineal? No, es un sistema. Y ahí nace esto de la economía azul. La naturaleza está formada por 5 reinos: las bacterias, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Seres vivos. Así es. Y todo es un sistema. Los desperdicios de un reino pasan al otro a ser materia prima para producir. Y no se pierde ni no se desperdicia absolutamente nada. Ese es el cambio paradigmático que debemos hacer, pasar a pensar, a diseñar, a producir bajo sistemas. ¿Se imagina? Todos buscamos hacer un solo producto, el café. La planta, lo que se utiliza de la planta del café es el 0.2%. Y el 90%. Y 97-98% va a destrozar a la naturaleza, ¿no? Y lo otro se desperdicia. Entonces, el principio que busca es que nosotros apliquemos el sistema que nos enseña la naturaleza, ¿no? Y cuando producimos, entra la materia prima, sale polución, sale desperdicio, sale el producto, por supuesto. Uh-huh. Rentable. Pero lo otro también es rentable. Pero no investigamos ni diseñamos pensando que todo es un sistema integrado. Ni la población tiene conciencia de ello. Absolutamente, porque nuestra formación es lineal y puntual. El famoso esquema cartesiano. Claro, ¿no? Aprovechamos el producto y descartamos lo demás. Y no nos preocupamos por esto porque nos es rentable el producto. Pero eso 97% va a la naturaleza y la deteriora. Y estamos depredando definitivamente el mundo. Entonces, el primer cambio es hablar, pensar, producir como un sistema. Y ese es el mensaje de Ser y Cero Emisiones que el doctor Gunter Paoli en la década del 80 comenzó a generar a nivel mundial y que busca que haya cero emisiones y que la producción en todos los elementos que necesita el ser humano se haga en forma de sistema, ¿no? Él inició todo este trabajo en investigaciones, aplicando la tecnología y la naturaleza, y en el 2008, cuando vino el problema económico, ¿no? La crisis económica, dijo, esto tiene que convertirse ya no en algo solamente de filosofía, de pensamiento, de un voluntariado, sino en negocios innovadores. Y se fijó un objetivo. Dijo, durante 10 años, lo había iniciado antes, voy a conseguir todo lo que existe en el mundo de negocios innovadores basados en la tecnología y la naturaleza. Y si aplicamos eso, podemos generar 100 millones de puestos de trabajo. ¿100? A nivel mundial. Explíquenos, eso es de los 100 negocios, claro, 100 millones. Así es. Él ya terminó su primera etapa, ¿no? Y ha puesto a disposición del mundo 100 oportunidades de negocios innovadores. Para hablar en forma específica, por ejemplo, estamos hablando del café, ¿no? ¿Café? Ok. Ya en Colombia y en varias partes del mundo, en los desperdicios del café se forman bolsas de proteínas y se inyectan hongos comestibles y se producen hongos comestibles. Y entonces tiene, con una materia prima cero que depredaba, se convierte en un círculo vicioso, en un círculo virtuoso, porque genera economía, ¿no?, para la familia. So, como es un trabajo muy simple, lo hacen las esposas de los trabajadores en las empresas cafetaleras de Colombia, para hacerlo más cercano a nosotros, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Es decir, ese café que usted ya dejó, ya no tiene, ya no le da el colorcito, usted agarra y lo bota a la basura como ya no sirve, se lo lleva el camión. Desde la agricultura, sí, ¿no? Y después, el mensaje que deja, como siempre... hablaba usted, lo escuchaba en antes, la prospectiva. Deja una prospectiva. Piense usted de recoger todos los desperdicios que salen de las empresas cafetaleras de Starbucks y de todo lo demás. También es materia prima para producir hongos. Y ya lo están haciendo estudiantes de Harvard. No, qué interesante, ¿eh? Imagínense las cosas interesantes que se dan aquí en Palabra Ingeniero, ¿eh? Así es, y entonces ese es un ejemplo, ¿no? Pero nosotros vamos un poco más, el Seri lo que busca es, ya entramos a la segunda revolución verde, ya no necesitamos solamente alimentos, sino necesitamos realmente resolver el problema de la pobreza. Si nosotros analizamos todos los centros mineros, petroleros, donde está la economía del país, al costadito, quienes reciben la, el dinero de esta producción, no tienen ni siquiera agua y desagüe, ¿no? Sí. O sea, la pobreza está inmersa donde está la naturaleza, le entrega la riqueza. Donde está la riqueza hay pobreza, qué curioso, ¿no? Entonces, contradicciones. Así es. Entonces, él lo que hace es dice que con serie y serie de misiones y con estos nuevos negocios innovadores, ¿no? Podemos convertir todo esto en negocios interesantes con la propia naturaleza, con lo propio que tienes en el sitio. No necesitas de la parte central, sino con tu mentalidad en el desarrollo de estos innovadores. Por ejemplo, ¿no? Claro, tener visión, pero en base a orientación, ¿no? Así es. Así mayormente estas zonas en donde está la riqueza, la gente de bajos recursos, que no tiene, digamos, una orientación para darle una visión de la riqueza. Claro. Y la naturaleza se lo da. Por ejemplo, hay otro punto importante en este esquema de los 100, es el agua. El agua el río no se traslada de forma lineal, sino en forma de espiral, como cuando jalamos el water, ¿no? No se forma una especie de remolino. Ahí se hace la limpieza. En el remolino el aire se lleva el polvo y las bacterias del agua y se limpia automáticamente. Entonces unos ingenieros de Suecia ya han diseñado matemáticamente un filtro que simula, ¿no? Este esquema de espiral, y la limpieza se hace y ahora lo aplica en algunos edificios. Tiene un edificio de 10, 15 pisos, ¿no? Entonces, en el piso de arriba lavan, entra al filtro, y los pisos de abajo tienen agua limpia para seguir lavando, ¿no? Y hacer una economía, ¿no? Entonces, todo esto nos dice la naturaleza, y lo único que nosotros tenemos que hacer es investigar, innovar en forma correcta. Estas experiencias, ingeniero Óscar Bravo, ya se están dando en algunos países, definitivamente. Claro, las experiencias son lo que usted nos señala, ya se están dando. ¿Y cómo poder aplicarlo en nuestro medio? Claro, la verdad es que uno de los problemas que tenemos es que en nuestra mente, como nadie nos ha enseñado a administrar, por ejemplo, rechazamos la administración, pero la principal administradora del país son las que festejan mañana su día. Las mujeres, las madres. Claro, administran el hogar. Trabajan. La economía de la casa, sí. La economía, contribuyen con la economía de la casa a través de su trabajo, sobre todo las madres ingenieras, ¿no? Y encima tienen que aguantar al esposo de vez en cuando. Felizmente que a veces de vez en cuando nada más. De vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, son realmente las principales administradoras, pero nadie les enseñó a administrar, ni a ser madre ni a ser padre. Iniciativa, sentido común. Y aquí también ocurre lo mismo. Nadie está analizando la naturaleza. Como sé que esto es corto, el mensaje llega a que el año pasado, en una exposición del doctor Gunter Paoli en Colombia, lanzó lo que ya se está haciendo en China, papel de la roca, del desperdicio de roca de la producción de oro. Papel. ¿Papel? Papel. ¿Del desperdicio de la roca? Las rocas, claro. Entonces, así como el café, sí. ¿Cuánto saca de las rocas, cuánto saca de oro? Es una pequeñez, ¿no? Una pequeñez. ¿Y todo lo demás? Y lo demás se va a montones de... Cuando uno pasa por las cercanías de una minería, se ven cerros de acumulación de material desechado, ¿no? Y que es un problema serio para la minería. Entonces ya en China hay fábricas que con residuos de plástico producen papel, ¿no? Papel descartable también, por supuesto. Ajá. ¿No? Entonces, de esas ideas, también tenemos, si vamos a la arquitectura, ¿no? Ya el sistema de las termitas que hacen sus cuevas con aire acondicionado sin necesidad de máquinas, más el juego de la pintura de las cebras en negro y blanco, ya se han hecho edificios y un centro comercial en Zimbabue donde hay aire acondicionado sin máquinas. Ah, no, eso es fabuloso, ¿eh? Así es. Aire acondicionado sin máquinas generadoras de energía. Así es. Entonces, juegan con el calor, el aire caliente va para arriba y el aire frío hacia abajo. Entonces juegan con ductos. Entonces hay un colegio en Suecia y un centro comercial en Zimbabue donde ya han aplicado esa tecnología. Y de ese hay 100. que están a disposición de ustedes, y el mensaje también es, como es importante, es entrar a la televisión CD Lima, ahí tenemos un resumen de la exposición que hemos hecho en el Colegio de Ingenieros, ¿no? Uh-huh. Y ahí vamos a comenzar a poner, ya grabamos el jueves, cada uno de los 100 proyectitos, son negocios innovadores, lo vamos a dar el mensaje en un video de 15 minutos, para que todo el mundo pueda observar eso, ¿no? Perfecto, ingeniero Oscar Bravo Villarán, que nos ha traído es un entusiasmo tener la oportunidad de conocer un poco más y que eso genere utilidades. Uh-huh. Así es. Genere ingresos. Uh-huh. Y muchas veces generar ingresos es muy importante motivar para que las personas de bajos recursos, en donde muchas veces está la riqueza mayor y en el así entorno, es. Está como en la época de los feudales, el feudo y en el entorno los villanos, porque vivían en villas, así donde es. Había la pobreza, pues es importante generarle estas oportunidades con así estos es. 100 negocios. Y está en el canal del colegio, del Consejo Departamental. Así que ustedes pueden ver ahí www.rtvciplima.com. Hay un link y ahí se puede. Hay un link, ahí dice Economía Azul, entra el link y tiene un resumen de lo que estamos conversando, pero en video durante 28 minutos. Y ahí están también las páginas web donde puede hacer linkear usted con donde están los 100 proyectos. Y también está en mi página web para conversar y lo que deseen todos los ingenieros, no solamente los ingenieros, sino en general todas las personas que tengan interés al respecto. Perfecto, ingeniero. Gracias por... Bueno, y mañana es día de la... Realmente, de la mejor administradora del país, ¿no? nuestras queridas ingenieras y todas las madres de nuestro país. Un feliz día. Gracias, ingeniero Bravo. Gracias, señoras, señores. Vamos a una pausa, 8 de la mañana con 47 minutos. Es palabra de ingeniero. Recuerden, estas hermosas flores son de Bamboo Garden, ¿ah? Bamboo Garden. Así que si ustedes mañana van a estar buscando flores, pues no, llamen al 262... 262-7644 y al momento le dicen, ahí van las flores, a qué ser querido, a qué mamá le quiere enviar, y ahí se las llevan. Bamboo Garden, vamos a una pausa y continuamos. Por tu amor incondicional. Feliz día, mamá. Te desea Radio San Borja, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Julio Esquiapa, Alberto Borea y Ángel Delgado, opinión y debate al servicio de la verdad en el programa Hoja con Ruta, todos los sábados desde las 10 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Hola, te saluda el doctor José Luis García Villena y los invito a escuchar La Hora del Abogado, programa de entrevistas a especialistas para el debate, análisis y crítica de temas jurídicos de actualidad. La Hora del Abogado, todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Programa producido por el Colegio de Abogados de Lima. Porque una de las nuevas maravillas del mundo se encuentra en el Cusco. Machu Picchu, Santuario Histórico de la Humanidad. Radio San Borja, líder en peruanidad. Orgulloso de contar con la marca Perú. Feria Expo SIC Lima 2014. Iluminación LED eficiente. 29 al 31 de mayo. Seminarios especializados con lo mejor en tecnología ecológica para uso urbano y rural. Los esperamos en Marconi 210 San Isidro. Teléfonos 202-5070 y 202-5041. Evento organizado por el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima. 40 minutos, señoras y señores. Gracias, gracias, ingenieras, mamás, ingenieras, están llamando. Creo que no, todas nuestras líneas telefónicas ocupadas llamando para el concurso de por el Día de la Madre. Las madres ingenieras y también las mamás que nos están escuchando, a todas, es decir, a todas las mamás para este... Vamos primero, queremos saludar la Semana Jubilar de la Ingeniería Electrónica. Esta semana que viene, saludarlos a todos los ingenieros electrónicos por esta Semana Jubilar de la Especialidad de la Ingeniería Electrónica en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. 8:51 a.m. Ya viene el concurso, ¿eh? Sigan llamando al 225-3344 y al 224-2363. Vamos. Bueno, amigos, llegamos a nuestro bloque Ingeniería y Salud. Ingeniería y Salud con el tema sobre el potencial de la fitoterapia para el mal de la diabetes. Con ustedes, como cada sábado a esta hora, el ingeniero Santiago Alcedo, él es especialista en el tema y lo hace con mucho entusiasmo. Adelante, ingeniero. Buenos días, estimados colegas, ingenieras y ingenieros. He aquí la secuencia de la ingeniería y la salud. Dentro de palabra de ingeniero, de todos los sábados. El tema de hoy día es apasionante, lo digo así con todas sus letras. Se trata nada menos que del páncreas, se trata nada menos de la popular diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad que precisamente no es porque se presente un virus, una bacteria, un hongo, sino es lo irregular que es el hecho del azúcar, sobre todo si se considera que el páncreas es una glándula que secreta una hormona llamada la insulina, para que se fabrique el glucógeno que nos va a dar energía. El páncreas es, esta glándula es del tamaño de la lengua de un perro. Hay tres tipos de diabetes. La diabetes mellitus, hay tres tipos. La de tipo 1, que se da de 0 meses, digámoslo así, hasta 30 años de edad. Y a partir de los 30 años en adelante, la de tipo 2. La más, grave o la más difícil de combatir es la que es la tipo 2, que es de fármaco dependiente de la insulina química. De manera que, para resumir, quiero indicarles, lápiz y papel, algunas plantas medicinales recomendadas para la diabetes mellitus. Sobre todo, indicar que con esto no se van a curar de la diabetes, obviamente, pero sin embargo ayudan a un tratamiento que debe ser de una ingesta natural, siempre considerando que el alimento también es una gran medicina para todo tipo de dolencias o enfermedades de los 9 sistemas que tenemos. Tenemos en primer lugar el cuticuti, anotan, cuticuti macho, que es una planta de la sierra que crece a los 2.800 metros. Después tenemos la pasuchaca, pero hay tubérculos, hay raíces tuberosas que tienen dentro de sus principios activos, dentro de sus fitonutrientes, tienen para regular esto del azúcar. Sobre todo el yacón, que es una de las primeras plantas. Por ahí se habla de la stevia. La stevia no es tanto, digamos, recomendado, porque sus principios activos no involucran a principios activos que van de frente al páncreas. Tenemos la pituca y la racacha, que son tubérculos, son raíces tuberosas también. Incluso la semilla de algodón, hay una investigación que están haciendo en Alemania, que la semilla de algodón podría ser recomendada para la curación de la diabetes. La semilla de chirimoya, ya les dije, la chirimoya es el fruto nativo del Perú, sobre todo la variedad Cumbe, que crece en esta ciudad, en este pueblo de Cumbe, pesa 2 kilos, tiene 240 principios activos. Y por ahí se habla que si la guanábana, que es de la misma familia, así como el noni, que es de la misma familia de la chirimoya, se recomienda para el cáncer, puede haber un cáncer de páncreas, por ejemplo, la chirimoya por sus 240 principios. Hay una investigación que hice hace 5 años que todos los diabéticos presentan un parásito. en el páncreas, que se llama Erythrema pancreaticum. Este Erythrema pancreaticum es una pequeña larva que teóricamente se va comiendo el páncreas. Hay miles y miles de Erythrema pancreaticum que se dan cuando se tiene un colon congestionado y descompuesto. Según una nutricionista colombiana que trabaja, que es profesora de la Universidad de Harvard, ha dicho lo siguiente cuando vino acá al Perú, que los colombianos y los peruanos presentan este Erythrema pancreaticum cuando tienen un colon congestionado, se genera ahí este Erythrema, porque también se generan cuando hay congestión del colon, repito, 176 clases de parásitos. Entonces, lo primero que se está haciendo en la medicina alternativa o complementaria es eliminar este parásito de todos los diabéticos, y pueden ser las hierbitas que se usan, son el campuri principalmente, el ojé, etcétera. Pero continúo con esto de las plantas. Para la uña de gato es extraordinaria porque es un desinflamante por excelencia, la uña de gato, sobre todo la uncaria tomentosa. Hay 50 variedades de uña de gato. Lo importante, que aparte de las plantas, que no, yo tengo un concepto muy claro sobre las plantas medicinales. Para mí no existen las plantas medicinales, o mejor dicho, las plantas no son tales, sino plantas alimenticias, nutritivas, aromáticas, condimentarias, hasta ornamentales, que funcionan como medicinales. Bien, gracias, ingeniero Santiago Alcedo, usted siempre con estas orientaciones, estos consejitos desde la medicina natural, creo que es algo muy interesante. Bien, gracias, ingeniero Santiago Alcedo. Bien, 8 de la mañana con 57 minutos, tenemos apenas dos minutitos para el sorteo, a ver, primero las madres, el primer concurso, ingenieras y madres o esposas de ingenieros, a ver, aquí sacamos, la señora Carmen María Espinosa Suárez, administradora, ingeniera, ingeniero, es Sixto Alfredo Llosa, Portugal. Es mamá, ¿no? Es mamá del ingeniero colegiado, nos indica aquí la licenciada Rodríguez, Silvia Rodríguez. Bien, la señora Carmen María Espinosa Suárez. Ahí está su regalito. ¿Y dónde lo recoge? En el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy día, vaya rapidito para... Ah, no, el martes. Ah, no, pero como es un regalo, no precisamente para tenerlo mañana, pueden... Oh, vamos con otro. El tiempo nos gana, nos están apresurando. Berta León Mucha. Es una oyente. ¿Ah? ¿Ingeniera también? No, es una mamá. Es una mamá que nos ha estado llamando. Así es. Berta León Mucha, lo recogen en Marconi 210 en San Isidro, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y a partir de las 2 de la tarde, bueno, queremos saludar al Club Campestre del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. Mañana la celebración a las mañana celebración de las mamás ahí en el Club Campestre del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. Ayer se hizo una hermosa fiesta en homenaje a las mamás en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, organizado por el Comité de Damas, la presidenta, la señora Ana León de Rafael, esposa del señor decano. De paso, saludos especiales a la presidenta del Comité de Damas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, y a todas las mamás ingenieras y a todas las madres en general, señoras, señores, felicidades para ellas. Hay que agasajarlas bonito, con mucha alegría, con mucho amor y con mucho cariño. Nos vamos. Un saludo especial a la ingeniera Silvia Rodríguez, aquí trabaja con su hijo, con Gerson Puente. Nos vamos. Fernando Llamosa dice muchas gracias. ¡Feliz Día de la Madre a todas! 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. 91. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenos días, bienvenidos a la información. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó junto a su hermana Sachi a la clínica La Luz del Cercado de Lima para conocer sobre el estado de salud de sus padres Alberto Fujimori y Suseni Gucci, quienes se encuentran internados en ese centro médico. La Oficina Nacional de Procesos Electorales pidió a las organizaciones políticas promover la participación de las mujeres como candidatas en las próximas elecciones regionales y municipales del 5 de octubre próximo. Temperatura en Tumbes máxima 31 grados, mínima 22 grados Celsius. Hasta aquí la información. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticia.